tu entrega. Los coros de tus canciones, aunque no sepas inglés. Toca la batería en una mesa y vibra con los mejores sonidos en los inmortales del rock. Wanna lose your love tonight. Qué buena canción. Play Deep, Play Deep. Qué álbumzote este de este grupo británico. Recordando a los The Oddfield en la FM. Siempre una canción que pidió Juan Esteban 1788. Quería escucharla y aquí está. Usted siga pidiendo la música como Javier Ospina. Clásico. Me encanta este especial que hacen los domingos. Quiero recordar una baladita de Aerosmith, si es posible, Dream On, ahorita más adelante, mi hermano. Todo eso va a sonar aquí en Los Inmortales como Rick Springfield. Aquí está este actor y cantante, más cantante que actor definitivamente, porque nos dejó una canción espectacular. Aquí está Rock of Life, el rock de la vida. Patience con Guns N' Roses, viene Van Halen y ¡ay, qué cancionzota esta, por Dios! Muy ochentera, me suena ochentas esta canción cada vez que la escucho. Why Can This Be Love? Y esto, ¿por qué no puede ser amor? Y con Cinderella iniciamos esta primera tanda de la hora. Aquí está su famoso Nobody's Fool. Son los inmortales del rock en la radio de los clásicos. La FM, la número uno de los clásicos siempre. A

FM Medellín te invita a recordar y disfrutar en la tarde del domingo. Sube a tu pasión con los inmortales del rock. Especial, esta es tu emisora, la emisora que llevas en el alma, la música que creció con vos, los inmortales del rock, y a esta hora nos dice Julien Marín, hola clásico, estoy con mi familia, quiero saludar también a Sara, quiero saludar a mi hermana, a mi hermana Patricia, a todos, todos, mi familia está con los inmortales del rock, siempre nos reunimos en familia a disfrutar de estas joyas musicales. Gracias por tanto, clásico. Un abrazo para vos, linda. Heidi Joana, Heidi Joana 36. Ella está también en Instagram. Nos da like a nuestra estupenda publicación. Faber Restrepo también nos pide cualquier canción de Metallica. Y ustedes están muy conectados con estos inmortales. Sobre todo aquellos que les encanta la música de The Flipper. Viene de su álbum Hysteria la canción Pour Some Sugar on Me. Metallica. Viene Metallica con su The Unforgiven 2. La segunda parte de Los Imperdonables, Poison, y su Talk Dirty to Me. Háblame, háblame sucio. Y nuestros amigos de The Cure. Aquí está The Cure con Love Song. Muy buena historia. Muy buena variedad la que tenemos cada 8 días en estos tus inmortales del rock.

época de los amigos. De, como siempre, demostrar. La época del amor. Ya viene. Amor y amistad con la FM. Yo amo los clásicos. Saludamos a quienes trabajan en este domingo, aquellos que están laborando. Hey, desde aquí, desde esta cabina, un abrazo para todos. Gracias, gracias por estar ahí y los animamos. Y quienes van a abrir, a reabrir su negocio para la próxima semana, mucha suerte, con todos los cuidados de bioseguridad. No podemos en este momento descuidarnos para nada. No bajemos la guardia con este virus. Aprendamos a vivir con él, guardando distancia, cuidándonos y, por supuesto, cuidando a los demás. Viene Kiss, estos sí son con ese, Kiss, del año 1986. Recordar su famoso Reasons to Live, recordando a Kiss con Sweet también, algo llamado Love is Like Oxygen. Y para quienes nos pidieron la música de Marilyn Manson, aquí están con Zoom, The Beautiful People. Soy el clásico Herrera. Y este domingo, más rockero que nunca en estos inmortales del rock. Jamás estarás solo.

FM.